Sí, así de una. Mientras vos te tomás un traguito de chela, arrancamos. 8 minutos pasan de las 8 de la noche, ya como es un clásico decirlo, esperamos hasta el minuto 8, ya es una cuestión de cábala. Es la puntualidad dentro de la impuntualidad, pero es espectacular. 8 minutos pasan y arranca esto que se titula Nuevos Fuegos Radio. New Fires. New Fires, correctamente. Emitido desde la casa multiestudio de Radio Pedal, este multiverso diverso de radio y un montón de cosas que suceden. Ayer sucedió una cosa fantástica acá en las afueras de Radio Pedal, que es la reunión que se da cada tanto, donde nos vemos las caras, decimos, che, yo tengo ganas de hacer tal o cual cosa, o esto estaría bueno transformarlo de tal o cual manera. Se charla un poco de coyuntura y se comieron unos morroncitos y choricitos, hubo cosas fantásticas. Yo no llegué, me tuve que retirar, pero de cualquier manera... Le mandamos un beso a nuestro querido compañero Álvaro Aschieri, que se puso a la parrilla al hombro. Y, por supuesto, el infaltable productor de la vida, Sebastián Penny, que hizo las compras, hizo los cálculos, armó el fuego. Una maravilla. Absolutamente. Un montón de cosas. Todo bien hace ese chiquilín. Espectacular. Y ya de paso también agradecerle, porque en paralelo a todo eso, además, seguimos laburando, estuvimos grabando cosas y, por supuesto, las grabó nuestro maravilloso amigo y operador, Sanfer. ¿Qué haces, Sanfer? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan, chiques? ¿Todo bien? Yo, la verdad que estoy emocionado, me siento muy bien acogido en este espacio donde el productor también se encargó de poner unas luces que veo desde la ventanita de la cabina y que, nada, es como todo dulzura, todo amor. ¿Vos viste lo que son esas luces que se encienden, sí, y se apagan? Sí, una belleza. Todo es un tema de mood. Despacitamente. Total, la luz es fundamental además. Sí, ¿no trajimos lentes hoy? Hoy estamos haciendo un programa de la cara. Posta, nos vemos los ojitos. Sí. Yo los traje, pero como no te vi de lentes, no los saqué. Bueno, muy bien. Aparte, no, así no, veo mejor esa remera espectacular que has traído. Ah, tengo una remera. Bueno. Hoy me ha vestido Camila Carolina en todo lo que es la producción de mi vestimenta, que tal, no está viendo porque esto no es luzu, pero bueno. Por suerte. Menos mal. ¿Qué decirte? Polemiquísimo. Camila Carolina, que nos acompaña hoy del otro lado de la cabina. Bienvenida. Hola, Cami, gracias por Cami. Venir. Bueno, una remera de Argentina me está vistiendo hoy. Y no cualquiera. No cualquiera. La del Fideo y María. Real, ¿eh? Así que nada puede salir mal con esta casa acá. Ni con este clima, ¿verdad? Porque las ganas de vivir acumuladas que teníamos y están saliendo a explotar con este calor maravilloso que hace la ciudad de Montevideo, además de 500.000% de humedad, pero bueno, nada, un detalle. Eso es una sinvergüenza. ¿Por qué? Ah, ya directamente te quería decir. No, suben 3, 4 grados la temperatura y ya te vas para Rocha. Esto es una pavada ya. Así cualquiera, no sé, Sanfer, vos qué decís. Mañana, 7 de la mañana, me voy para Rocha y bueno, pintó calor. La verdad, lo que puedan, la que aprovechen, porque este fin de semana va a estar encerrado en casa. Yo lo digo de va a estar nublado fin. Igual, chiquis. No va a haber sol, no, y va a llover. Va a ser tremendo día, no. Va a ser bárbaro, no, yo me voy a gozar, pero yo estuve mirando hace una semana que estoy viendo a ver si cambia el pronóstico. Vienen años de libertad, vienen años buenos. Por supuesto, claro que sí, sí, sí. Sobre todo para los compañeros estudiantes que están ocupando los ámbitos de estudio, liceos, etcétera, etcétera, que para ellos no vienen años buenos de libertad ni nada de eso, porque ya arrancaron con las reprimendas, van a ser sancionados, los van a hacer recuperar días de clase, etcétera, etcétera. Creo que la única ventaja que se llevan es que ahora se pueden copiar tranquilamente entre ellos, plagiar a cualquiera que quieran y abajo de la bibliografía poner esto es sin fines de lucro. Sin fin de lucro. Y ya es bárbaro, chiquis. Claro. Vamos a exportar profesionales, sí, así. No, y aparte nosotros vamos por el mismo camino, vamos también a empezar a copiar otros productos que realmente anden muy bien, porque la verdad es que como no tenemos ningún fin de lucro, claro. También vamos a empezar por el lado del plagio. Lo que me llamó mucho la atención la semana fue el coro este de Nado Sincronizado, que se originó después del paro, un paro que para mí tuvo gran aceptación. Yo lo viví en la calle yendo de un lado para el otro y realmente el movimiento bajó notoriamente. Pero bueno, ahora el caballito de batalla del gobierno para desacreditar el paro y las movidas sindicales es poner el ojo en la educación y en la alimentación de los niños. ¿Se acuerdan ese día? ¿No? Sí, claro, es algo que el resto del año les chupa un huevo soberano. Pero ahora parece que, bueno, che, los chicos tienen que darle de comer como si fuera el deber, potestad única y responsabilidad de la gente que trabaja en la educación garantizar el acceso al alimento. Un paro que además estaba planificado y avisado desde hace un montón de tiempo, o sea, claro, que tampoco es que es de un día para otro, no, que decimos, ah, no, mirá. Pero el grado ya de cinismo y ridiculez, de, bueno, nada, le sacan la comida de la boca a los niños, la gente que para, ya es una cosa que, la verdad, es indignante, y después la movida marketinera bien de Durán Barba de salir a decir que los militares se van a encargar de la distribución y la logística de la alimentación. De las tres o cuatro buenas acciones que hacen al año para justificar la jubilación que cobran después. A mí me da mucho miedo de que aparezcan niños pintados de blanco. Porque, ¿viste? Ellos todo lo que hacen es eso. O van a aparecer niños con el pelo cortado como si fuera pasto, o niños pintados de blanco como si fuera un poste. Porque la verdad, yo creo que sé, otra tarea productiva a los militares no les reconozco, digo. Así que me preocupa pila eso, ¿eh? Realmente. Pero bueno, está, esa fue un poco la semana y lo que a mí me enojé. Eso fue lo que a mí me enojó. Si algo he aprendido yo en esta que es mi primera experiencia consciente en un gobierno de derecha, porque ya viví otros, pero la verdad tenía 4 años, comía galletitas, ni idea. Es que me tengo que dar cuenta que cuando, si gana la derecha alguna otra vez, esperemos que no vuelva nunca más, que lo primero que tengo que pensar no es como, bueno, capaz que nos va mal la economía, no sé qué, va a ser, ok, de acá a 5 años voy a estar enojada todos los días. Sí, claro. Y eso es lo primero que uno tiene que pensar para prepararse. Absolutamente. Todo es el resto de las cosas entran ahí, van pasando. Un mar de indignación atrás del otro, porque ya es ridículo, veníamos de la semana pasada con esto de favorecer directamente a los empresarios, puntual lo de la tabacalera, ¿no? No, si va a ser una fábrica de chicles. No, el cierre del presidente fue nefasto. ¿Podemos hacer esa botonera, por favor? Obviamente. No, si es una fábrica de chicles. Obviamente que estoy favoreciendo a los empresarios. Bueno, está. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, presidente? ¿Todo bien? Me lo imagino que está reunido con todos sus amigos, con la gente que realmente está haciendo dinero, la única gente que está haciendo dinero en este país, que es la ARU, lo que están ahí en el Prado, que la están levantando el pala y bueno, nosotros... Estuvo. Ayer comió con sus amigos en la Rural del Prado. Todo el día. Todo el día. Y después se fue porque tenía que ir a ver fútbol. Sí, claro. Seguía, no, tengo algo en la agenda, nacional contra no sé quién. La verdad, hay un montón de cosas para decir. Porque sí, aparte, vamos a escuchar música. Por favor, si no, un poco. Vamos a levantar un poco esto con esta canción que seleccionaste vos, que es Inauguración Rocha. Ya te estás preparando para irte. Ya estoy allá. Por favor, operador. Y ya estoy en el verano. Haga sonar la primera pista. Pop. maravillosa esta canción, que si no me equivoco tiene la misma edad que yo. Qué bárbaro. Mirá. Nada, gran canción. Me hace sacudir la pandereta imaginaria. Es hermosa, la elegí, la verdad, porque para mí esta canción es una canción de atardecer, de calorcito, así de verano. Y no hay motivo, pero me pone de buen humor. Como que me gusta mucho. Tiene para un groove ahí, pues, muy para arriba, muy todo. California, mechitas. Un día claritos. Me voy a hacer las... ¿Cómo me quedarían los claritos? ¿Vos qué decís, Seba? ¿Sabés que nunca me teñí el pelo? Para mí tiene que ser claritos, como con gel, como pinchitos. Para mí tiene que ser la de adelante, las californianas. Las californianas de verdad. Me tendría que dejar largo el pelo. Vos, Anfer, estás como para meter unas californianas porque tenés el pelo largo. Yo estoy para probar ahora, no sé qué, hacerme con algo con el pelo, porque ya ahora es solo que crezca nomás. Entonces claro. Quiero ver variaciones. Estás muy pronto para cosas nuevas. Pero no sé, no sé qué, porque aparte, no sé si me podría hacer solo las puntas, porque necesitaría hacer mucho pelo, ¿no? Como que. No, pero te haces las californianas acá atrás. No tengo idea, pero dice californianas y no tengo hostia idea que son las californianas. Che, pará, ¿nunca viste la película esta de los patinadores? Sí, la tuviste que ver. Zephyr Team o una cosa así. O no sí, sé qué. Sí, Lords of Dogtown. Ah, Lords of Dogtown. Sí. Ahí hay muchas californianas. Claro, tipo, las mechitas. Es la mechita. Pero es como, pero esta cuestión de que viene tipo negro el pelo, digamos, claro. Y se aclara las puntas. Las raíces son prominentes. Son las raíces claro. Negras. Y, interesante. Yo te vería muy bien, ¿eh? Me, verano, obviamente, me gusta mucho la idea de encontrarme contigo en bañero argentino con unas buenas californianas. Jared Leto curtió californianas en un tiempo, me acuerdo. Que no ha curtido Jared Leto. Bueno. La verdad. Me gusta muchísimo esta canción. Es bárbara. He escuchado muchos discos de Sublime, pero tengo que reconocer que después de un tiempo caigo en sus Greatest Hits. Porque es una banda de Greatest Hits. Es una banda de muchos Greatest Hits. En cambio, su discografía es una discografía muy punk y muy ska, que está muy interesante, pero su beta comercial, sus hitazos, lo pueden todo, What I Got, Garden Grove, yo qué sé, tiene un montón de temas que son clásicos, clásicos del verano. Ese disco, si no lo tienen, es el que está a la espalda del cantante Bradley. Con sí, que ya pasó a mejor vida. Sí. Un tipo que se dio contra todo, ¿no? Un punk en la vida real. Está de espalda ahí, es una imagen, está a su espalda y unas flores ahí media hawaianas, sí, qué sé yo. Tatuaje. Se llama Sublime, igual que la banda. Hermoso disco. Hermoso y la canción, por las dudas, es Santería. Porque hay bueno, que dar esos datos, dato anecdótico. Dato anecdótico. Aparte de esto, bueno, contarte que te puedes comunicar con nosotros al 095107478 y también estamos en nuestra red social Instagram. Arroba Nuevos Fuegos. ¿Correcto? Correcto. Muy bien. Tenemos un programa donde nos vamos a pelear. Hoy sale pelea. Hoy es programa de batalla. Para ver quién prevalece, yo quiero decir que vine solamente a ganar. ¿Esta vez sí se entrega el apartamento? Esta vez se entrega el apartamento. Ah, bueno. Porque... ¿Se complicó? Ya estamos, bueno, hartísimes de que vos ganes todos los juegos que se han planteado durante el año. Y está, vengo directamente a desafiarte. Yo hoy me quiero ir con ese premio. Hoy me quiero ir con ese apartamento a casa. La gente de afuera se ríe, pero es real, ¿eh? Yo estoy hablando de lo más sincero, de las entrañas, directo. Yo no puedo creer que ella vaya a ganar. No puedo creer que ella vaya a ganar de nuevo. Basta, listo. Y y mirá, no sé si no te rosqueo con alguien más. Donde vea que la posición está media floja, te rosqueo con Sanfer, te rosqueo con alguno. Pero no. Sanfer compite también, boludo. Y bueno, prefiero que gane él. Prefiero que gane él. Mirá lo que te hago. Me pongo trosco. Entonces, lo tiramos como regla, pero cada uno no puede votar por sí mismo, ¿no? Entonces. O votamos por nosotros mismos. No me acuerdo ni cómo son las reglas del juego. No por las dudas vamos a tener competencia de discos hoy, porque no lo dijimos. Voy a apagar esto, ¿te molesta? Sí, haz lo que quieras. Tengo frío. La verdad, haz lo que quieras. Dale. Tata. Bueno, vamos a poner una canción para sortear este momento incómodo mientras hacemos las paces afuera del aire. ¿Qué vamos a escuchar? A la maravillosa, hermosísima, amada señora Amy Winehouse. Esta canción fue seleccionada por nuestro productor y les voy a leer los apuntes que nos ha dejado por acá. Vamos con una pieza que cuenta con mucha onda por minuto. Me encanta. Es un cover que hace Amy Winehouse. En realidad, originalmente es de los Sutton's, una banda de Liverpool, pero bueno, ella la difundió mundialmente. Esta versión es parte de un álbum de covers que hizo Amy, que está producido por Mark Ronson, un señor que es conocidísimo en todo lo que es el mundo de la producción, sonará su nombre. Y tiene muchas versiones como canciones de Radiohead, de The Smiths y hasta de Britney Spears, que me está llamando mucho la atención porque no sé cuál es ese cover de Amy Winehouse cantando algo de Britney Spears. Pero bueno, ya buscaremos. Habrá que buscarlo. Ahora entonces vamos a escuchar el cover de The Sutton's Valerie. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing and in my head I paint a picture. Well, since I come home, well, my body's been a mess and I miss your tender head and the way you like the daggers. Won't you come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, did you have to go to jail? Put your house on up for sale? Did you get a good lawyer? Hope you didn't catch a thing. Hope you'll find the right man who'll fix it for you. And now you're stopping anywhere. Change the color of your hair. You have to pay that fine that you were dodging all the time. Are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess and I miss your tender head and the way you like the days. I want you to come on over and stop making a fool out of me. Why don't you come on? Sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing and in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess and I miss your tender hair and the way you like the day. Won't you come on over and stop making a fool out of me? Oh, why don't you come on over, Valerie? Valerie, Valerie, Valerie, Valerie. Obvio que no escuché el cover de Britney Spears por Amy Winehouse porque no existe, chiquis. Claro, no vayan a buscar ahí porque no van a encontrar nada. Dije cualquier cosa, no es un disco de Ya vino el productor. Me cagaron a pedos y casi me sacan del aire. Los gritos, una cosa que, la verdad, es muy difícil seguir así esto. El disco lo produce Mark Ronson y él, locura, él llama a la gente y dice, che, vos vení y canta un cover de no sé quién. Locura. Y ahí vino Amy Winehouse y hizo este cover. Ahí va. Claro, estaba esa palabra que era la palabra clave y yo no la leí. Y hay otra banda que hace un cover de Britney, otra gente que hace un cover de The Smiths. No es que son todos los covers hechos por Amy Winehouse. Así que, mildis, chiquis. Y bueno, y si no le gusta, ya saben lo que tienen que hacer. Se van a escuchar Luzu. Se van a escuchar Luzu, que es mucho más divertido. Y hablan de ponerla y sin consentimiento. Terrible. Bueno, nada, este programa sigue. Por supuesto. Con un montón de temas. Nos levantamos de nuestras propias caídas. Se vienen unos temazos que ni te cuento. Yo quiero hablar del siguiente tema que vamos a escuchar ahora, si les parece. Sí, la siguiente pieza musical fue seleccionada por mí en todas mis facultades. Vamos a escuchar Diosque. Diosque, que es un artista tucumano. Yo puse acá entre paréntesis Micumán. ¿Alguien sabe ¿alguien entendió la referencia? Yo las tengo, pero no vi el video. ¿No vieron el video de la chiquita que no entiende, pero no lo puede concebir la idea de que Tucumán no sea Micumán? Porque si no es Tucumán y ella es ella, se tiene que llamar Micumán. Y es una cosa horas y horas mirándolo, la verdad. Tremendo. ¿Qué tiene que ver esto con Dios? Que absolutamente nada. Pero bueno, que es de Tucumán. Pero absolutamente todo. Exacto. Así que, en definitiva, este artista músico argentino de Tucumán sacó hace 7 días nada más el disco nuevo que se llama Rampaluz y tiene, bueno, millones de participaciones bárbaras. La que he seleccionado yo es un featuring con Sara Eve. La canción se llama Trastorno de Personalidad. Ya está el disco girando. Y además de eso está también el videoclip que sacaron, un videoclip muy, muy bonito. Así que nada, vamos a escuchar un poquito esto nuevo, este nuevo, nuevo, nuevo fuego. Directo desde Micumán. Bueno, viendo meme. Viendo meme. Así es la vida. No, acabo de ver al aire, bueno, no, no al aire, pero en el medio del programa, el video de Miku Man. No lo había visto, ¿cómo lo salté? ¿Por qué es Miku Man? No, pero no es tuyo. No. Me había aparecido en Twitter y como lo dejé pasar y después la gente hacía chistes, pero nunca me imaginé que iba a ser tan hermoso. Es hermoso, es hermoso. Hermoso como este disco, Juan Román Dioske lanzó su primer disco en el 2006 y ahora lanzó, como les comentaba, Rampaluz, que es editado por el sello Heiser Discos. Tiene participaciones de El Príncipe Idiota, Empuñal, Sarajevo, lo que estábamos escuchando, y un gran álbum que refleja el gran momento creativo de Dioske, que ha laburado muchísimo en esto, le ha puesto mucha sorpresa, mucha distorsión. Ay, por Dios. Puse distorsión con C. dulzura y pop. Mucha experimentación. Ahí te lo corrí. Muchas gracias, querida. Siempre a producción cuidándome. ¿Qué más decirte? ¿Qué más decirte? Bueno, te cuento que El Observador sacó una nota que titula... La panadería, la de la panadería. No, la panadería es buenísima. Pero esta, termómetro para medir el paro general. Ah. El consumo de energía eléctrica sin grandes cambios. Ese es el título falopa de la nota del Observador. Es tipo, no, nadie hizo paro. Todos consumieron igual. Nada. No pasó nada en este país. Nadie hizo paro. Vos. Consumen droga. Es buenísima. Compran en la panadería de Durazno, claramente. Obviamente. La panadería. Ya haremos mención de la panadería de Durazno. Es fantástica. Una cosa espectacular. Los cañoncitos de dulce de leche más polenta de tu vida. O sea, ¿Lo tenés ahí el titular? Bueno, básicamente es que en una panadería de Durazno los dos dueños fueron presos porque vendían cocaína dentro de los bizcochos. Básicamente ese es el titular. Panadería narco en Durazno, vendían cocaína y marihuana dentro de pan y bizcochos. Esto es bárbaro, alimenta todo lo que va a ser el futuro carnaval, ¿no? Estamos de acuerdo que esto va a estar en el cumple de las murgas, no puede faltar. De ahí al pan duro, a la roca de chicharrón, y bueno, vaya uno a saber. De todo. Y el bizcochito loco, obviamente. Porque no solo era cocaína, sino también tenía marihuana. Así que, bueno, una lástima, porque un gobierno que realmente siempre defiende a los emprendedores le da pasaporte a los amigos. Y esto, bueno, estos muchachos se ve que no eran muy amigos, así que marcharon. No, en todo esto lo que pasa que con esta de ayudar a los amigos y estas cositas de los puchos y no sé qué... Tenemos una nueva noticia que es, luego de la renuncia de Talvi, la calle Pou designó a un funcionario en la Embajada de Argentina con antecedentes de contrabando. Ah, bárbaro, listo. Esto ha salido a la diaria. Bueno, todo lo que está bien, ¿no? Realmente. Y después hay una para cerrarla, que en una conversación de Víctor de la Valle, que es un abogado que está en la parte del proceso de todo lo que tiene que ver con el pasaporte entregado a Marcet, que tiene vínculos de la Valle, fue dirigente de Nacional, tiene vínculos con Balbi y tiene vínculo con H. Mencionó en un audio, nos hizo una conversación off the record, pero que eran que se quedara todo el mundo tranquilo, que eran amigos del fiscal. Dijo así directamente. Y pues, vaya, no pasa nada, es amigo. Ya está todo solucionado. Suena de fondo la canción de Toy Story. No, más turbia no se consigue, ¿no? Le quiero mandar un saludo al Pampi, que hace un ratito ponía algo así como justo en Paraguay, justo abogado, justo Romay, justo era casado con H, justo se reunió con Balbi, justo que es el abogado de Marcet, justo son todos los amigos del fiscal, justo visitó a Sanabria, justo Betingo, que es el hermano de Julio María, justo Maya, que es la pareja de Pablo, justo Pedro, que es pariente de Horacio, justo el Durán Barba, que no sé qué, no sé cuánto, cuando querés acordar, claro, todos son un mar de coincidencias que no terminan más, justo son todos amigos de todos. Se te veía venir. ¿Quiénes son? Bueno. Necesito esa botonera de Esperando a la Carroza, la de Se te veía venir, es maravillosa. Ay, tenemos que juntarnos a ver. Por favor, sí, te pido. Claro, mi película favorita en la faz del universo. Previo al Mundial. Que para mí es como un mojón. De como, tipo, ¿qué va a pasar? Bueno, ahora viene el Mundial. Listo. Es un antes y un después. No falta nada. Nada. Hablando de eso. Mes y medio. Sí. Y que venga rápido. Porque, meses. En casa, por ejemplo. ¿Cuándo empieza? Nosotros estamos comiendo arroz todos los días para que Camila pueda comprar figuritas. ya estoy deseando que llene el álbum. ¿Cómo va con la completación del álbum? No, ella tiene... hoy compró 5 paquetes, no le tocó ninguna de Argentina y le tocó Richarlison, que es un jugador brasileño que no lo quiere ni la madre. La verdad que muy poca suerte. Bueno, la próxima sale. No, pero la cena es buenísima, porque aparte llegamos del laburo y me mira y me dice, bueno, amor, compré 5 paquetes de figuritas, como diciendo, ¿me vas a decir algo? 5 paquetes de figuritas, nada, lo compré libras esterlinas, tuve que ir a cambiar plata para comprar el paquete. Pero aparte de eso, me dice, lo que pasa, lo tuve que comprar porque el loco del kiosco, el gurí del kiosco me dijo que tenía solamente 10 paquetes. Y digo, hay que aprovechar. Se van a ir todas. Digo, dame 5 y te dejo 5 para venderle a los demás. Porque un poco hay que repartir. Muy bien, Camila. Muy bien esa actitud. Solidaridad absoluta. Absoluta. Bueno, qué bárbaro esto. ¿Sigue con música este programa? Sigue con música este programa. Yo, esta canción que vamos a escuchar, la elegí yo. Y está en un disco, que es un disco bárbaro, que yo iba a traer para la competencia, pero que iba a perder como en la fucking guerra. Entonces dije, no, me saco el gusto de escuchar un tema y la verdad compito con más altura. No porque un disco sea mejor que otro, pero la verdad que en términos de popularidad... Este tiene mucha altura, es el término de popularidad, estoy de acuerdo. Claro. Estoy de acuerdo. Estamos hablando nada más y nada menos que de la puta ama, la señora Bjork, que toca en Buenos Aires dentro de re poco y sería hermoso ir a verla, pero bueno, no se va a poder. Mientras tanto miramos el O capaz mundial. Que sí, no sé, si alguien quiere financiar, ya saben, bueno, que abrimos un colectivo en Hábitat y ponen unos mangos, no sé, vean la vuelta. Vamos a escuchar Triumph of a Heart, el triunfo del corazón, que además de tener uno de los mejores videoclips de la historia de los videoclips, porque en este videoclip Bjork sale con un gato. O sea, su novio es un gato, que medio que están ahí en la casa, creo que pasa como medio algo, entonces ella se va, descabio, qué sé yo, con amigues, se rompe toda, se hace mierda, y aparece el gato a buscarla en un auto. O sea, maneja un auto el gato. Llegan a la casa y tira las llaves, así como vuelan las llavecitas, es espectacular. Lo tienen que ver, es de visión obligada este videoclip. Y además de tener uno de los mejores videoclips, está en este disco, que es el... Medulla, no sé cómo es la correcta pronunciación, pero bueno, Medulla. Medulla. Que es del 2004 y tiene una particularidad este disco porque está casi, tipo, te diría 99% hecho con voces, no tiene instrumentos. O sea, en algunos temas tiene algún piano o alguna cosa así, pero todo el resto son voces, mucho beatbox, coros, voces random. Sí, obviamente hay pila de voces que tienen efectos después en compu y qué sé yo. Pero es 99% voces. Una maravilla. Está alta, Mike Patton. Alta. Está un tipo que es muy famoso haciendo beatbox. No me acuerdo el nombre ahora. Ya lo... Russell. Y un montón de gente más. Y por supuesto la maravillosa voz de Bjork haciendo Triumph of a Heart. Thank you. dilemmas are pushing a network of oxygen joyfully through a el tema, hay como un bailecito que hace Björk con el gato, que es increíble. Che, muy bailado este tema. Muy bueno. Muy bien seleccionado. Está. Una lástima que le falta ahí la popularidad, pero me parece que es un disco para triunfar. Sí. Absolutamente. Vos sabés que sí. Bueno, ¿qué más? Pasan 48 minutos de las 8 de la noche, así que se fue prácticamente la mitad del programa entre Temina y Temón. Estás escuchando Nuevos Fuegos. Nuevos Fuegos se emite a través de internet por Radio Pedal, que, bueno, es un medio de comunicación horizontal, autogestivo. Colaborativo y lo que pretende ser un oasis en un mar de información bastante tendiente hacia la derecha, como por ejemplo en la mayoría de los portales que salieron a decir que el paro fue una cagada y que la culpa de los que tienen paro no quieren laburar, son todos vagos. Así que bueno. Y lo dice una senadora, no lo van a decir los portales. Absolutamente. Y yo lo que te quería decir en realidad es que en nuestra página, que es www.radiopedal.uy, te puedes meter ahí y hay un botoncito que dice suscribirse, que tenés la posibilidad de colaborar por un aporte único, va desde 600, 1200 o lo que cante tu corazón, y después por el precio de una birrita mensual podés meter ahí un plastiquito, una tarjeta de crédito y te enredás, te haces parte de este enriedo, ayudas a aguantar que este medio de comunicación siga existiendo y junto con él también un montón de cosas que pasan adentro de esta casa. La olla popular, también está varios colectivos también que están en la vuelta, talleres, cosas lindas, muchas cosas lindas que pasan acá. Ya estamos en condiciones de decir que se vienen cositas y esto es literal. Sí, es real. Así que no sabemos qué son esas cositas. No sabemos qué son ni cuándo vendrán, pero hashtag cambio de chip, esto es para Alito Cabrera, que tal vez esté del otro lado. ¡Alito! Sí, totalmente. Así que bueno, nada, si tienen ganas de ayudarnos a polentearnos, eso mismo iba a decir, lo pueden hacer. Y estaremos muy agradecidas. No vamos a usar esa plata para ir a ver a Björk, lo prometemos. No, realmente no. Podríamos, pero no. No va a pasar. Lo que vamos a escuchar ahora es una banda británica, Kasabian, con LSF, que es un tema que, se usó para todo. Realmente en la televisión abrieron, cerraron programas de cualquier tipo, de cocina, de nada. Una canción que la verdad giró y sonó por todos lados. Y porque nada, tiene muy pegadiza, un punch súper fuerte. Y a mí lo que me pasó fue, me la crucé mirando videos en YouTube. Y cuando vi el año que se editó esta canción, que es una canción muy moderna, estaban muy avanzados estos chicos para su momento, me enteré que cumple 20 años ya esta canción. Y fue como, bueno, me dio un patatús ahí. La mierda. ¿Cómo pasó el tiempo? ¿Dónde está mi amiga? Bueno, en fin. Así que tenía muchas ganas de escuchar. Así que es prácticamente un capricho. Me encanta. El ser humano es responsable de 4 de cada 5 incendios forestales. Nuevos Fuegos llama al cuidado de los bosques. Estás escuchando Radio Pedal. ¿Cansada de escuchar siempre la misma música? Ahora. ¿Aburrido de siempre la misma musiquita? Ahora. Paspade de no poder elegir lo que querés escuchar. Ahora sí te escucho. Un programa de Radio Pedal que difunde la música emergente nacional. Todo en movimiento. Ahora sí te escucho. A rescatarse, ahora sí te escucho. Un espacio para los artistas nacionales. Todos somos Movimiento. Martes 18:30 por radiopedal.uy. Ahora sí, Chucho. Estás escuchando Radio Pedal, un medio de comunicación social, colectivo y participativo. Los viernes a las 10, cada 15 días, Radio Pedal, en colaboración con Radio Mundo Real, transmite programas, informes y entrevistas sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo, con una perspectiva ambiental, de género y en defensa de los territorios y los pueblos. Si querés conocer más sobre nuestros contenidos, entra a rmr.fm y a radiopedal.uy. Radio Pedal. Desordenando mundos. Miércoles, 19 horas. El programa de Sur en Radio Pedal. Radio Pedal. Radio Cooperativa. Comunicación sin patrón. La Tierra es el único planeta en el que puede producirse un fuego. En los demás no hay oxígeno. Bueno, muy bien, hola, ¿qué tal? Esta es la competencia de discos. No, hola, ¿qué tal? Nombre, ¿cómo les va? ¿No? No, no tenemos nombre para esta sesión. Es este... Competencia de disco me gusta. De competencia de discos, sí, ¿para qué más? ¿Cómo estás, Rey? Bien, ¿cómo están? Te veo sudando la gota gorda. Sí, estamos haciendo mucha actividad acá, fuera del aire. Contienda también puede ser, pero... Contienda musical es raro también. No lo hemos decidido. ¿Nos puede mandar un mensaje? 095107478, a ver si se les ocurre para una idea votar mejor. Y para también, sí. ¿Cómo nombramos? Hay gente que ha votado. Hay votaciones. Tengo, perdón que me meta. Primer boca de urna. Al aire vimos ahí como que no teníamos muy claro así. Creo que la propuesta es un voto por redes, voto afuera del aire, exacto. Que hay gente, que Cami se fue, no sé si dejó Cami su voto. No lo sé. La podemos llamar. Cami ya votó. Cami votó por redes. Cami votó por redes. Bueno, pero el voto de ella. Explicando su voto. Ah, ok, bueno, está. Bueno, producción al aire. Todos sabemos que en las democracias duplicar el voto y que voten los muertos no es una cosa que colabore mucho. Yo para mí tengo que votar nosotros y no podemos votar por nuestro propio disco. Está. Bueno, listo. Yo creo que fue así la vez pasada. Me parece que lo podemos hacer así. ¿Y algún voto externo ahí que pueda llegar? También lo tenemos en cuenta. Bueno, ¿vamos en ronda? Dale, ¿puedo arrancar yo? Hacemos algo bien radial. Un chapeyú. Bien. Yo voy con un clásico. Capaz que, viendo los contendientes y las contendientas... no me voy a milanar, quiero decirlo. No te tires abajo, Rey. No, pero es un disco importante. Quizá en estos lares no llegó tanto... Lauryn Hill, no sé si la tienen, una ex Fugees, que es la de Killing Me Softly y temazo. Here I Come, creo que es, no me acuerdo. Tenían dos temas de Fugees con el de Wycliffe Jean. Here I Come, ready or not. Ready or not. Que otra parte de los Fugees era Wycliffe Jean o algo así, que es el de Hips Don't Lie junto a Shakira. Ah, mirá, no tenía esa data. Mirá la data. Claro. Esa data suma. Yo creo que sí, es un disco bien, bien construido, es un disco mega platinum, no sé cómo, viste, las bodas de oro, las de plata, las de miel, todas esas cosas que van escalando. Este disco tiene todas. Ganó mucho. Y fue una ruptura. Hoy en día es un disco que está siendo releído por el hip hop actual. La mala educación de Lauryn Hill. Un disco polémico también porque ella aparentemente robó. Pero ¿quién soy yo? ¿Quién es uno? Pero ¿por qué la...? Han habido denuncias porque es un disco como muy concreto, muy compacto. Un disco con una... No es que se diga, no, qué raro que hizo este disco. Pero como que hay una unidad que... Llamaba la atención. Sí, y es despertó sospechas. Juega con el neo soul, con el reggae, con el R&B. ¿Cómo sí. se dice? Sí, espectacular. Hip hop. Vamos con un cover que tiene este disco y una muestra de lo que es. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Caught in the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. I want to. Bueno, altísima la vara. Bueno, nos seguís escuchando acá en Radio Disney. Cuando pasan exactamente 5 minutos de las 9 de la noche, pasaba por ahí Lauryn Hill con su cover Can't Take My Eyes Off You. Adelante, seguimos con más música. ¿No? Se te da muy bien. Me podría ganar unos manguitos. Mandate un CV. Sí. Muy bien. Nada, se fue la persona que tenía que defender ese disco. Lo hizo de la mejor manera posible. Pero bueno, está. Cuando te cambian el cumpleaños, que supuestamente va a ser en el centro, y te lo mandan a donde cayó el avión, tenés que salir volando. No tenés tiempo ni para bañarte, ni para nada. Y mucho menos para defender un disco con la altura necesaria como este disco que estábamos escuchando, que para mí es un tremendo disco, es un discazo. Me ha conquistado escuchar, a veces escuchar la música te dice, es por ahí, bebé. Y con eso cierro. No entendí. Nada, que a veces escucharlo te dice, che, está bueno, esto le voy a meter un botito. Ah, en todo esto de que es la competencia. Una votación de último momento en redes, ¿eh? Solo quiero decir que sí, puedes seguir votando mientras tanto. Capaz que los convencemos. Capaz que quieren cambiar su voto, ¿se puede? No, creo que no, ya votaste, cagaste. Sí. Esperen, sí, entonces. Yo creo que más de uno tiraría la urna por la ventana después de haber votado el cookie. Pero bueno, está. No importa. Vito Furtado, que en este momento está en la ciudad de Nueva York. Disculpame, New York City Boy. Le mandamos un gran saludo de acá y votó por este disco. Que estar escuchando este disco en Nueva York, en este momento, épico. Digo, disculpame, amiga. Buenísimo. Muy épico. Le voy a estar pasando muy bien. Le mandamos muchos besos. ¿Cómo sigue esto? Bueno, si es por ronda o si es Sanfu, sigo yo. Como quieran ustedes. You like Sanfu. Bueno, yo sigo. En realidad, cambié mi disco conforme fui viendo cómo se actualizaba la votación, porque al principio fue una puja, bueno, vétele con un disco de los Red Hot Chili Peppers, ahí medio pelo, no sé qué historia. Y claro, al ver a Lauryn Hill y el resto de cositas que se venían, fue bueno, ta, vamos a ir con un poquito algo un poquito más pesado. El disco de Gorillaz, homónimo, que se llama igual, por eso homónimo. Normalmente sucede eso. Pero bueno, para aclarar por las dudas, yo aprendí que es homónimo, busqué en el diccionario por eso, porque se llama igual, mirá. Salió en el 2001, no me acuerdo, el 26 de marzo creo que decía, Wikipedia. Plena crisis. Sí, en realidad, claro, contexto nuestro acá no era uno de los mejores momentos. A mí me agarró con 11 añitos escuchando la rock and pop allá en Carmelo y de repente sonó algo que nunca había escuchado. ¿Qué es esto? ¿De dónde salió esto? Ni siquiera fue la canción que traje ahora como ejemplo, pero fue ¿Qué pasa contigo? La primera canción que escuché de Gorillaz, que ni siquiera es reflejo de lo que... O sea, porque Gorillaz, esa cosa de no tener mucho una estructura o un estilo musical, sino que tiene varios, nada lo define. Pero esto fue particularmente muy curioso de las canciones como más raras que tiene ahí Gorillaz y en era, su primer disco. ¿Y fue tu primer contacto fue escucharlo, no verlo? No, fue escucharlo ahí. Claro. Porque todo el universo visual... Claro, en mi caso fue tipo, así, fue al revés. Vi un videoclip en MTV cuando era muy chiquita. Ahí fue cuando como, ¿qué? Pero bueno, es mucho más zarpado conectar siendo chico con la música de primera mano, ¿no? Como... No sé si vas a ganar trayendo una banda de dibujitos, pero está. No, claro, ese es el tema, tipo, la representación son digitales, pero bueno, podemos darle crédito a Damon Albarn y no me acuerdo cómo se llama el otro, lamentablemente. Ah, los dibujitos no son los que... Y bueno... ¿Ah, vos creías en Papá Noel? No, yo pensé que eran los... ¿Vos está? ¿Y esa es la banda pesada que trajiste vos para competir? Sí, bueno. Un señor. Claro, en realidad... ¿Trajiste un señor? Son dos señoritos. Yo también traje un señor igual. No, bueno, está bien, está bien. Bueno, pero está, en realidad, como que dio puntapié a un estilo musical que al no tener definición, no sé qué puede haber influido, pero como que tuvo sus ramitas, extendió sus ramas, y lo más lindo de Gorillaz a veces es lo fit que tiene con un montón de personas mega talentosas y súper interesantes y una variación de sonidos que nada, yo creo que este disco, al no tener quizás las canciones más conocidas, porque la mayoría de las personas escuchó el Demon Days y escuchó el Feel Good antes de capaz entrar a esto, si ven Clint Eastwood, que está en este disco desde las canciones más conocidas, capaz la mayoría le llegó un poquito más tarde después de nada, haber filtrándose por la radio, ¿viste? Porque Clint Eastwood no llegó mucho a las radios habiendo acá, pero Feel Good fue de esas canciones que bueno, está. Y Dare también, que era un poquito más popera y un poquito más electrónica. De más. Sí. Bueno, hablando de los feats que mencionabas recién de Gorillaz, como el que todos estamos esperando, que es con el señor Bad Bunny. No sé cuándo va a salir, pero están haciendo, armando cositas. Pero bueno, contanos cuál es la canción. La canción que vamos a escuchar. ¿Qué canciones? Se llama, bueno, hay dos canciones que se llaman de la misma manera, que se llama 19-2000. La primera está más en el medio del disco y es un poquito más tranquila. Y este remix es un poquito más bailable. Corregime si, sí. No te quiero interrumpir. Decime. Pero corregime si el formato del disco sí. Era uno de los primeros formatos del disco en cartón. Sí. La sí. Tapa, la era, tapa era tapa así. Verde. Sí. Tapa verde y con el famoso Boogie. Sí, con el autito ahí. Seguro. Con el autito del video que me parece sorprendió 2000. Mucho. Llegó al barrio ese disco original. Ah, bueno. Porque, bien. Bueno, había vecinos con bueno, poder adquisitivo sí, sí. Y regalaban discos. Y me explotó la cabeza ver por primera vez un disco que no era de plástico. Capaz en la no feria conseguías alguno para abaratar costos, pero sí, sino tipo oficialmente sacado por una disquera, era así de los primeros, sí, sí. Qué ¿no? loco. Adelantado. Pero bueno, esta canción se llama Soul Child. Perdón, esta canción se llama 19.000 y es el remix de Soul Child. Y bueno, suena más o menos así. The world is spinning too fast. I'm fine that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music, I've got riddles in a happy mood. Keep my groove on. Watching a fake betrayal, caught up in the conflict between his brain and his tail. And if time's elimination, then we got nothing to lose. Please repeat the message, it's the music that we choose. Keep on our groove on. Get the cool. Un arma de destrucción masiva. Tremendo, la pudrió. No quedó nadie. Un estribillo que es. No, yo creo que después del estribillo de Lollipop debe ser el estribillo más cantado en la historia del mundo, ¿no? Es una cosa alucinante. Una cosa que me quedó por agregar en el pedo mental, que capaz con algunos va a resonar más un poquito que con otros, que es banda sonora de la apertura del FIFA 2000. Claro, perdón, FIFA 2002. FIFA 2002. Salió 2001. Claro. Claro. Arranca el logo y arranca a sonar esta canción. Y es tipo, ¡ah, quiero jugar, chavales! Claro. Vamos a jugar, güeyito. Poner el juego solo para escuchar la canción. Ah, claro, la pudrió. No sí. sé cómo se puede levantar esto, no sé cómo se puede seguir. Bueno, yo te voy a pedir que voy a pedirte que me pongas de fondo, y esto no sé si es correcto, pero que me pongas de fondo la musiquita de mi disco, y después la hacemos sonar, porque necesito crear un ambiente. Necesito crear un ambiente. Después de aparte necesito que se olviden un poco de Gorillaz, ¿no? Porque yo sigo con el ¡Gateco! Imposible. Es imposible seguir así. Bueno, el disco que elegí para esta competencia de discos, lo pensé mucho. Lo pensé muchísimo y fui de vuelta por el camino de la fibra. Lo que te toca a vos capaz que no es lo que le toca a todo el mundo. No es una banda de gran popularidad o de una popularidad masiva, pero es una banda icónica y es una banda de culto. Es una banda que revolucionó la música allá por el 88, metiéndose con $10,000 a grabar un disco. No lo conocía nadie. Un gordito, uno con cara medio de chicano. Ella, Kim, divina. Ella. Ellos. Un batero muy especial, trabajando un sonido de batería muy especial para este disco, que es imposible no reconocerlo, ese tacho sonando al vacío, sin ningún arreglo, sin ninguna decoración. Mucho experimento. Un disco que agarró a Kurt Cobain, le corrió el pelito y le dijo: escuchá, así tenés que hacer la música. Ese disco es el disco Surfer Rosa de los Pixies, banda que tuve el placer de ver en vivo. Músicas que nunca llegaron a ser number one, como Get the Cool Sunshine. No tuvieron en el ranking top 3 de no sé qué. No, nada, no pasó por ahí. Pero el vínculo que genera esta banda con todo lo que vino después de la música indie es indisoluble. Es un disco fundacional de todo lo que vino después. Y para cerrar, esta canción que estamos escuchando, Where Is My Mind, la locura, es una canción que Francis, el vocalista de la banda, cuando estaba buceando por el Caribe, se le ocurrió escribir. Cierra una de las películas más maravillosas de la historia del cine, que es El Club de la Pelea, en una imagen apocalíptica de la cual todos quisimos ser parte, que es estar en un piso no sé cuánto arriba de una ciudad y ver que todo se desploma de la mano de ese ser querido. Así que, apelando a la emoción, este disco, plagado de canciones memorables, va a sonar Where Is My Mind. We'll be right back. ese eco que escuchaban por ahí. Skim, bajista de la banda. Y el productor de este disco, Albini, creo que es el nombre, dijo, no quiero hacer ecos digitalizados. O... Lo metió en el baño a grabar. Y así es como se hace ese coro increíble que sabés que va a venir cuando termina la canción. Maravilloso. Nah, tremendo recurso. Muy buen recurso. Y un sello, ¿no? Quedó como un sello de... Se identifica ese corito al final. Es eso. Maravilloso, la verdad, muy directo al cora toda tu argumentación. Yo no vine tan emocionalmente preparada, la verdad. Pero bueno, se viene mi momento. Yo he seleccionado un disco que quizás sea uno de los discos emblema de la música post-dictadura en todo lo que es la Argentina. Disco de 1984, el tercer disco de la carrera solista de el señor inigualable, maravilloso, amado total, Charly García. Estamos hablando, por supuesto, de Piano Bar, que conforma ahí la tríada de los tres primeros trabajos solistas que hizo Charly post... ¿Cerú? Sí. Post Cerú. Sí, nunca me acuerdo cuál fue el primero, pero no, claro, sí, post Cerú, claramente. Esto lo dijo él mismo, él dijo que era un disco con una onda muy argentina. Nada, es un disco que pasa por pila de lugares, pero bueno, lo dice Seba Furman en el podcast de La Canción Sin Fin, que si alguien queda alguien del otro lado que no ha escuchado este podcast, vayan ya mismo. Después que termine este programa quizás, pero pónganle play, porque es maravilloso. Y nada, Seba conecta eso que dice Charly con por ahí esto, que era como, bueno, volver a vivir y la libertad que vino después de esos momentos. El disco este está grabado en una sola toma, tipo banda tocando en estudio. Hay unos videos increíbles de... O sea, está tocado como en vivo, digamos. No es que cada uno grabó su instrumento, sino que, nada, se armaba la banda, tocaba. Y en 3 días, creo, así de corrido, terminaron de grabar el disco. Y está muy poco... Obviamente. Por supuesto. Obviamente. Y tiene como muy pocas correcciones. O sea, como que alguna cosa se corrigió después, pero está. Quedó así, como salió. Está nada más y nada menos que el señor Fito Páez de los teclados. Es muy joven Fito, tiene un pelo larguísimo, así hermoso. Hay pila de imágenes de cuando grabaron este disco. Lo grabaron en Buenos Aires. Charly venía de grabar en Nueva York Clics Modernos y volvió a esta cosa como más rockera. Argentina, nada, celebración. Y aparentemente como que en este disco Charly permitió que los músicos opinaran un poquito más. No fue tanto como, ok, vos hacés esto y listo, sino como que hubo ahí un poco más de intercambio. Sí, pero bueno, quién sabe hasta dónde, ¿no? La verdad es mi disco favorito de Charly, por eso lo elegí. Me costó mucho elegir la canción. No sabía, iba a traer Piano Bar, que es la canción homónima. Pero nada más, lo seguí escuchando, porque lo escuché hoy a la mañana y dije, bueno, me quedo con esta que me emociona muchísimo. Parece una canción muy hermosa. Y hay una cosa muy linda al final de esta canción, que es que queda como grabadito, digamos, no sé si lo habrán sampleado después o quedó así en la grabación y así salió, como una conversación que tiene Charly con Fito y en un momento le dice como, los amo, pero son unos forros. Me representa. Y es hermoso escuchar a Charly así. Bueno, así temazos como de Muriendo Hoteles, Promesas sobre el Bidet. Promesas sobre el Bidet. Estaba entre... Los Raros Peinados Nuevos, que es la imagen de Charly vestido de enfermero. Creo que hasta tiene un tapaboca. Muy visionario en eso, ¿no? Sí. Bueno, nada, repleto de hits. Rap del Exilio también es un temón, ¿eh? Son todos temazos de principio Cerca a fin. De la revolución. Estaba entre traer Promesas sobre Olivier, Piano Bar o Total Interferencia y bueno, me terminé decidiendo en esa triada por... ¿Y Total Interferencia tiene una participación de Spinetta en la composición? ¿La canción misma? Bueno, no lo sé. Escuchémoslo y capaz que y vemos. Lo averiguamos. Bueno, va para ahí. Thank you. Bueno, la verdad, un tema maravilloso, pero yo ya asumo que perdí. Bah, que están tan abajo. Bueno, que tengan un buen fin de semana. No, lo que pasa es que yo quiero que gane Sanfer. Bueno, pero veremos. Veremos. Llegó el momento de publicar los votos que se han recibido en esta contienda electoral. Pido por favor un minuto, yo sé que esto no es muy radial, pero bueno, lo que demanda la democracia son otros tiempos. En primer lugar, con 4 votos, Gorillaz. Ese es el voto popular. Acepto. En segundo lugar, los Pixies. Con 3 votos. Charly García Piano Bar. Se llevó 2 votos del público. Lauren Hill. Se llevó 2 votos del público. O sea que No sé cómo se reparten las bancas, porque yo el sistema democrático de quién va para arriba y quién para abajo no lo conozco. Lo que sí sé es que tendríamos presidente por voto popular, Gorillaz, con su disco homónimo Gorillaz, que fue el que obtuvo más votos. Me perdí un poco, ¿cómo? No, nada, que de la gente ganaste. Pero los otros votos no. Los otros votos se repartieron así. Tres personas votaron al Zarferrosa, dos personas votaron a Piano Bar y dos personas votaron al disco de Lauryn Hill. Ah, está bueno, entonces gané. No, ganaste, pero pará. Bueno, ¿qué? Sumamos a los cuatro votos un voto más. Ella ya perdió, está con el celular, no, ya no le interesa lo que está pasando acá. Si querés salir, perdón, estoy trabajando. Si querés salir del estudio, no pasa nada. No, esto es tremendo. Tremendo. Acá, esto es democrático. Y hay que aceptar las veces que uno gana y las veces que uno pierde. No siempre se puede ganar. No, vos lo sabés muy bien a eso. Oh, wow. Yo no puedo creerlo. No han respetado mi trayectoria en ningún momento. Me siento realmente mal. Bueno, no sé cómo seguir. Te pido por favor que me subas la música porque no sé cómo seguir. Ya me recuperé. El voto que había dejado Sebastián, ¿alguien se lo acuerda o estamos todos re locos de porro? No se acuerda lo que votó dijo. Por el tuyo, votó por Pixies. Votó por Pixies, o sea que Pixies queda con 4 puntos, Gorillaz queda con ¿cuántos puntos? Queda... Yo voto por Gorillaz. Gorillaz queda con 5 puntos, yo voto por Gorillaz, o sea que Gorillaz queda con 6 puntos, está cerrada esta contienda electoral. El disco que ha ganado en el día de la fecha, hoy, que es... de septiembre 16 de septiembre, gracias. Cuando son exactamente las 9:34 horas de la noche en todo el territorio nacional, se ha consagrado, y pido un fuerte aplauso, el disco Gorillaz que ha traído Sam. ¿Qué se siente? ¿Unas palabras de un discurso ganador, por favor? No, bueno, no tomo nada del crédito porque todo lo hicieron ellos. Yo solo soy un canal por el cual viene la buena música, bueno, y no me queda otra, ¿viste? Que es así. Es lo que uno tiene. Quiero que me salga bien y yo me sale mal. Yo solo soy un canal, dijo. Sos bárbaro, Sanfer. Bueno, un profeta ya a esta altura. Una maravilla. ¿Cuál habías traído la otra vez? Uno de Sumo. Sí, traje uno, claro, de Sumo, pero fue muy improvisado, sí, ahí. Pero, fue como que, pero igual, venís con muy buenas elecciones. Fue estratégico, sí. Fue estratégica, sí, está hablando. Sí. Igual fue mucho previsto antes, entonces lo pensé, dije, está bueno. Estoy muy orgulloso de mí de haber salido de la última posición con un disco que no lo voté ni yo. Así que la verdad que vengo evolucionando. Te recuperaste. Mi voto, aunque ya estábamos, era para los Pixies. Muy bien. Era para los Pixies. Así que estuvo ahí. Se van todos a la mierda, la verdad. Perdón. Apenas sabía que venía a echarle el final. Che, ¿les parece? La bajó aparte. Oh. Elegí la canción más aburrida, aunque me encanta. Cerramos una depresión tremenda. ¿Con qué quieren cerrar? Nos quedan dos canciones que se han seleccionado. Una tres. Es Planeta, quedan. ¿No? Quedan tres. ¿Estamos para irnos o qué estamos? Yo creo que sí, ¿no? Vamos. Ya tengo un la otra bagre. Vez dijimos, claro, que el programa iba a ir hasta las 10 de la noche, pero... No, o hasta las 9. No, hasta las 10. Bueno. Pero va variando. Vamos viendo. Yo te estoy para irme. Si no te molesta. ¿Vos qué opinás? Estoy. ¿Con qué nos vamos? ¿Quién seleccionó John Paul? Creo que es Seba. Temperature. Está bien arriba, ¿eh? Está bien arriba. ¿Vos seleccionaste Purple Disco Machine? Purple Disco Machine, que está para bailarlo. Y bueno, Seba no está, se jodió. ¿Qué vas a hacer? No, es así. ¿La vida es así o no? No estás para defender. Bueno, listo. Bueno, entonces nos vamos con la gente de Purple Disco Machine haciendo Hypnotized y les dejamos esta canción para mover el ojete y disfrutar de esta maravillosa noche en la ciudad de Montevideo. Bye. Enojada me voy. Se fue enojada. No, mentira, la estamos pasando bárbaro. Les queremos mucho, gracias. Hasta la semana que viene. ¡Mua! Into the coming home, I'm coming back down tonight. Cause I've been hypnotized by the lies. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. Yeah, it's taking time to realize. But I'm coming home, I'm coming back down tonight. So hold me tight, I just wanna fade out. We'll be right back.